form or another, are we not? Buenas, Uruguay. Buenas, España. Yo soy Thiago Perlabo y este es más un Poliverso Rocks. Y en este primer bloque escuchamos a las canciones de Adamantium con Sueños, Pura Sangre con Mundo Enfermo y Parasital Existence con Believers. Las tres son bandas uruguayas de Montevideo. Y ahora en este segundo bloque vamos a presentar a los argentinos de Dracones. Espero lo disfruten. Bueno, Dracones es una banda de death metal melódico originaria de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Fundada en 2003 por Gerardo Vargas, la banda ha consolidado su propuesta a lo largo de los años, grabando su primer demo Warp 04 en 2004. Organizado en el festival independiente Dragon Fest en 2006, seguido por el lanzamiento del demo Echoes of a Never Ending Labyrinth en 2007. A partir de entonces, Dracones comenzó a ganar reconocimiento nacional e internacional, compartiendo escenario con bandas como Crisium y lanzando su primer LP, The Beginning of the End, en 2011. Con el tiempo, la banda ha continuado su ascenso en la escena mundial del metal extremo, desafiando prejuicios y lanzando su cuarto álbum de estudio en 2020, demostrando su tenacidad y convicción. Su música ha sido editada en Europa y su enfoque independiente les ha permitido superar las barreras físicas, ganando admiración tanto en Argentina como en el exterior. Puedes conocer más sobre Dracones en su página oficial draconesband.com.ar y encontrar a su discografía en las plataformas digitales. A continuación escuchamos sus canciones Betrayed, State of the Death e Into Nothingness. I heard so many times I played.

Bueno, nuestro programa se graba todas las semanas. Así que si quieren pedir canciones, enviar material para difusión, pueden hacerlo por WhatsApp por el número más 55 219 7196 9032, más 55 219 7196 9032. Y ahora vamos a nuestro momento ocultista, Isabel hablando acerca de la cultura azteca y sus dioses. Así que vamos adelante. La cultura azteca, con su profunda espiritualidad y compleja cosmología, ha sido un foco de interés para los practicantes del ocultismo. Los aztecas adoraban a una amplia variedad de dioses, cada uno con su propio dominio y simbolismo. Entre los más prominentes se encuentran Quetzalcóatl, asociado con la sabiduría y el conocimiento, y Tezcatlipoca, señor del destino y la dualidad. Estas deidades no solo eran objetos de adoración, sino también centros de rituales y ceremonias que buscaban influir en el mundo material y espiritual. Uno de los rituales más destacados es el sacrificio humano, considerado esencial para mantener el equilibrio cósmico y garantizar la continuidad del mundo. Los sacerdotes aztecas realizaban elaborados rituales donde los prisioneros de guerra o cautivos eran ofrecidos como sacrificios a los dioses, a menudo en ceremonias públicas en lo alto de las pirámides. Se creía que estas ofrendas aseguraban la fertilidad de la tierra, la prosperidad del imperio y la benevolencia divina. Además de los sacrificios humanos, los aztecas practicaban los rituales de purificación e invocación. Estos rituales incluían el uso de hierbas, cantos y danzas sagradas para conectarse con los dioses y recibir su guía y protección. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la realización de estos rituales, actuando como intermediarios entre el mundo humano y el divino. A través de estas prácticas, los aztecas buscaban no solo influir en el mundo material, sino también alcanzar estados elevados de conciencia y comunión espiritual con lo divino. A continuación escuchamos a bandas mexicanas que traen a esta temática, siendo ellas Chipe Totec con Nomalot y Alfa y Dedano Akernar con Inhuman Ritual of Submission and Blood. Escuchemos. Y esta fue nuestra sección del ocultismo de hoy. Y ahora en este cuarto bloque rendimos homenaje a una de las mayores bandas de black metal de la historia, Dissection. Así que vamos con todo. Bueno, Dissection fue una banda sueca formada en 1989 por el músico John Notfeit, conocido por su estilo único que combinaba elementos del black metal con melodías oscuras y letras profundas. La banda se convirtió en una de las más influyentes del género. Su álbum debut, The Somber Line, lanzado en 1993, estableció su reputación como una fuerza innovadora en la escena del metal extremo. A lo largo de su carrera, la banda lanzó varios álbumes aclamados por la crítica, incluido Storm of the Light's Bane en 1995 y Rain Chaos en 2006. Sin embargo, la historia de Dissection estuvo marcada por tragedia y controversia, incluida la prisión de John Notfeit por complicidad en un asesinato y su posterior suicidio en 2006. A pesar de su corta carrera, el legado de Dissection continúa influyendo en la escena del metal extremo hasta el día de hoy. A continuación vamos a escuchar tres canciones de su más conocido disco Storm of the Light's Bane de 1995, Night's Blood, Retribution, Storm of the Light's Bane y Where Dead Angels Lie. Y por aquí nos quedamos y recuérdense, estamos al aire todos los martes y sábados a la hora 15 de Uruguay, Brasil y Argentina. Y también repeticiones ahora por la Antirradio de España todos los miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, horario español. Yo soy Thiago Perdurabo y les mando un gran saludo a toda la audiencia. Nos vemos esta próxima semana. Fantastic Rex.